Padre amado, te damos gracias por este privilegio, porque realmente para mí es una gran bendición tuya que me devolviste la voz y la capacidad para poder hablar prácticamente sin ningún tipo de tropiezo, y esta es mi tarea y lo hago con mucho amor a la palabra tuya, porque es el deseo mío y también el de la iglesia que esto llegue con claridad a muchos otros hermanos que nos escuchan tan lejos como Colombia, o tal vez Holanda, o España, o Estados Unidos, y sabemos que ellos nos escuchan, México, etcétera, en muchos lugares, sea que lo hagan simultáneamente con nosotros o la parte que se repite luego por la noche. Gracias te damos, porque todo esto tú has provisto para que lo aprovechemos y no queremos desaprovechar esto. Yo también pongo mi mente y mi corazón a tu disposición para que yo pueda explicar con claridad tu palabra y no confunda a nadie. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a ver, ¿quién quiere pasar acá y hacer su pregunta? Aquí hay un hermano. Siempre tenemos preguntas y aquí es la oportunidad. Bien, la pregunta está en Hechos 1, capítulo 26. Éxodo. Hechos de los Apóstoles. 1, 26. Yo entendí Éxodo. Hechos de los Apóstoles. ¿Eh? Hechos de los Apóstoles. Ah, Hechos. No sé si usted no es claro o yo me estoy haciendo antiguo. Entonces, Hechos, ¿cuánto? Uno. Justamente hoy en lo que sigue después vamos a hablar bastante de esto. Uno. Versículo 26. La última parte. 26. Sí. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Sí, la pregunta del pastor, ¿era necesario echar suerte? ¿Qué necesidad tenían ellos de tener los 12 otra vez? Esa es buena pregunta, claro que sí, ahí está el asunto. No era de ninguna manera una orden divina, el Señor no les dijo que lo hicieran, ellos se apresuraron, ellos querían que el lugar de Judas Iscariote tenía que ser cubierto. Entonces hay que cubrirlo con alguien. Y ahí ellos luego dicen qué tipo de requisitos se necesitaba para que una persona pueda formar parte de los apóstoles, etc. Después vamos a hablar más de esto, porque justamente de esto vamos a hablar al comenzar a hablar sobre la cuestión de la iglesia, el comienzo y su continuación, su crecimiento, etcétera, nacimiento y lo que viene después. Podemos hacer esto por muchos domingos, vamos a aprender muchas cosas de lo que es la iglesia. Por eso, ahora no voy a explicar mucho, solamente voy a decir que el solo hecho de echar suerte, eso se hacía en el Antiguo Testamento, pero hay que recordar que hay una marcada diferencia entre lo que se hacía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No olvidemos que justamente en el capítulo que sigue, capítulo 2 de Hechos, porque usted mencionó el 1, muy bien, de ahí comienza a decirnos el autor del libro, que es Lucas, él nos dice cómo descendió el Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, de ahí en más, nunca más se apresuraban para hacer algo como esto. Nunca más debo haber. Así que definitivamente no era correcto. Bueno, pero alguien puede cuestionar eso y decir, bueno, quiere decir que la Biblia tiene errores. No. La Biblia no oculta a los que procedieron mal. Por ejemplo, muy sencillos ejemplos hay. David, que era el hombre del agrado del corazón de Dios, David pecó de una manera horrible. y adulteró, y para cubrir su pecado, mató al verdadero esposo de esa mujer a la que él le robó prácticamente. Y eso está en la Biblia. Y uno dice, ¿qué ganamos con tener eso en la Biblia? Y hay muchas otras cosas que aparecen. La Biblia no oculta nuestro proceder y de los grandes hombres de Dios, sino que los expone para mostrarnos que la iglesia se compone también de hombres y mujeres que pueden fallar, que pueden cometer faltas, pueden llegar a pecar, y a veces pecados groseros, eso puede suceder, porque nos enseña que la Biblia se compone de personas sujetas a todo tipo de debilidad, pero que el Señor naturalmente murió por nuestros pecados. Así que no olvidemos eso. Eso es lo que yo puedo decir por ahora, pero claro, veremos un poco más después. Veamos otra pregunta. Puede pasar nomás cualquier persona, ya viene el hermano, así que vamos a esperar lo que él venga acá y nos haga su pregunta. Buenos días, hermano y pastor. La cita que quisiera preguntar está en San Marcos 15, versículo 34. Marcos 15. Versículo 34. Ahí sí que no entendí. San Marcos 15. ¿Y versículo? 34. Ah, bueno, ahora está mejor. 34 dice, sí. ¿Este quiere que yo lo lea? ¿Cómo? Sí. Sí, 34. Sí. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lava sabatacni, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uh-huh. Mi pregunta es la siguiente, pastor. ¿Qué pasó acá? O sea, que Dios se apartó de Jesucristo. Bueno. Y mi pregunta viene a raíz de que yo escuché un estudio bíblico de otro pastor, el cual dijo que la justicia de Dios aplacó a Jesucristo en ese momento, desamparándole él. Eso es lo que quería, más o menos, si se puede aclarar. Porque en realidad tengo dudas sobre eso. Okay. Yo no sé qué dicen otros, pero con mucho gusto vamos a tratar. Por eso, su opinión quería dar. Sí. Gracias. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, se había producido una oscuridad que duró sus buenas horas. Algunos intérpretes dicen que Dios cubrió o preparó un manto, por decirlo así, de oscuridad para no ver el dolor, el sufrimiento de su amado Hijo unigénito, que es Cristo Jesús. Bueno, como no hay otra explicación en el texto, tenemos que admitir otro detalle. Yo agregaría a lo que ya dije, que no hay que olvidar que el cuerpo de él sufrió como cualquier otro cuerpo sufriría. En otras palabras, él no es que murió como anestesiado. Él fue a morir, pero siendo dueño de la misma creación del universo, ¿qué problema tenía? Se auto eliminó el dolor, de alguna manera inyectó la anestesia para poder no sufrir. Tal cosa no ocurrió. Entonces, él naturalmente se vio como se vería cualquier otro hombre sufriendo, con la diferencia que él tenía una relación mucho más íntima con Dios el Padre que la que podríamos tener nosotros. Y naturalmente sufrió lo que nunca había sufrido. Él sabía que será doloroso y todo esto, pero en su propia carne, y él tenía el cuerpo que le fue dado para ofrecerlo en sacrificio por nuestros pecados. Eso es ni más ni menos lo que yo veo en este clamor desde la cruz. ¿Hay otra pregunta? Sí, hay el hermano. Proverbios 6:27-29. Capítulo 6 de Proverbios. 27 al 29. Sí. Muy bien. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Uh-huh. Así es el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Me puede explicar sobre este texto, pastor? Sí. Ok. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Ahí está la explicación. Está hablando del hombre adúltero que va y se mete con una mujer que es esposa de otro hombre. Y entonces él hace esta comparación. Dice, si tú caminas por brasas, por supuesto que te vas a quemar. Si tomas en las manos brasas, te vas a quemar. Y si te expones al fuego, el fuego te va a quemar. Y luego agrega un detalle muy interesante en el versículo 30. No tienen en poco al ladrón si hurta. Es decir, si un hombre va y roba algo, usted puede hacer la prueba si quiere, pero no diga que es de la Iglesia Bíblica Misionera. Va a un supermercado y trata de robar algo. Y usted dice, bueno, pero perdóneme porque yo tengo tanta hambre y no tengo, ya no como hace 3 días, etc. Eso no va a ayudar. En muchos negocios hay una alarma. Si usted, ellos tienen un código. Ese código debe ser, por decirlo así, borrado allí junto a la registradora. Usted va y paga, por lo menos en Estados Unidos, esto es muy común. Usted va y paga y pasa por esa registradora allí. Y entonces el código ya no funciona. Entonces usted paga y sale, no hay ningún ruido. Pero a veces no lo borra bien, igual hace ruido. Pero ellos ya se acostumbraron y se ve que por el rostro de la persona se dan cuenta o la ven y acaba de pagar, entonces no hacen caso a esa alarma. A mí me pasó eso, yo ni caso hizo, y bueno, que hagan lo que quieren, yo tengo mi recibo que acabo de pagar y se acabó. El problema no es mío, es de la institución o del mercado o de la casa esa de donde compré el artículo, etc. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces dice, tú puedes robar algo y tener toda la razón que no tienes dinero y quieres salvar realmente tu vida o lo que fuera, pero no servirá de nada. Robo es robo y se acabó. La misma cosa ocurre con el adulterio. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Sigue diciendo. Si uno sigue leyendo, ahí está. Muy completa incluso la respuesta para la pregunta. ¿Hay más preguntas? Aprovechen ahora que todavía hay un poco de tiempo. Buen día, pastor. Bueno, sí. En Samuel, primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 10. Versículo 1. ¿Cuál es el versículo? 1. Sí. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Uh-huh. Y de ahí paso al 15. Versículo 15. Sí. Uh-huh. En el 15, 1 también. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Usted está leyendo el versículo 15? 15.1. Ah, 15.1, capítulo. Ok. 15.1. Y después Samuel. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Ahí le da algunas instrucciones que tiene que hacer, ¿verdad? Y después de ahí paso al 15:26. Del mismo 15, versículo 26. Sí. Uh-huh. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Uh-huh. La pregunta es, ¿él fue rey de Israel o no? Él fue, sí fue, lo que pasa es que él se alejó. Él ya comenzó a andar mal, peor fue después, pero comenzó a andar mal cuando David y Goliat se encontraron y David acabó con Goliat tirándole una piedra en la sien y lo mató. Entonces la gente luego, las muchachas cantaban cuando entraron a la ciudad que la victoria era de Israel. Todos, bueno, los que no recuerdan el cuadro completo, los filisteos y Goliat pertenecía a los filisteos, siempre eran enemigos de Israel, hasta hoy. Entonces, un filisteo que se llamaba el gigante Goliat, grandote, comenzó a sugerir a los soldados, a todo el ejército, que Saúl era el rey entonces en Israel y estaba el ejército, dijo, ¿para qué vamos a pelear? No hace falta. Ustedes mándenos a un soldado que pelee conmigo. Él estaba segurísimo que él va a ganar la victoria, porque Israel no tenía ninguna persona tan fuerte y tan grande y tan poderosa como Goliat. Y así, si el soldado de ustedes me mata, entonces nosotros, los filisteos, seríamos siervos de ustedes. Ustedes ganaron la guerra. Pero si nosotros ganamos, entonces ustedes serán nuestros siervos. Eso él lo hacía por varios días. En eso, el papá de David, Isaí, le dice, anda, ve cómo están tus hermanos y todo eso, a ver cómo están ellos, si a lo mejor necesitan algo, y si, ahí, al campo de la guerra. Y él, David, se fue. Y David, acostumbrado a una vida de riesgos, con leones, con osos, él pastoreaba las pocas ovejas que tenía su padre, y durante la noche, lo único que tenía para entretenerse era su arpa y las estrellas, y las ovejas que lo escuchaban, pues no había más. Entonces, en eso, él llega y pregunta ahí, ¿qué está haciendo ese hombre que viene ahí? Se molestaba y venía allí. Impresionante era realmente. Bueno, ahí le explicaron, él viene, si gana alguien de los nuestros, a él, si lo destruye a él, eso significa que ha destruido a todo el ejército de los filisteos y ellos ganarán la guerra. Pero si nosotros, depende, ¿quién destruye a él? Si alguien destruye o si no. Entonces David miró eso y dijo, no, ¿quién es ese incircunciso que viene a ser una persona completamente mundana, diríamos hoy, ¿a quién va a desafiar él? ¿Se está metiendo mal en...? No, dijo él, yo me animo a hacerlo. Y comunicaron esto a Saúl, y Saúl era el rey, y estaba con el ejército de Israel allí. Y dijeron, aquí hay un muchacho que está dispuesto a ir a pelear. Y el hombre pensaba que debe ser un grandote parecido a Goliat. No, era un muchacho joven, ojos celestes y lindo mozo. Y venía, lo trajeron a Saúl. ¿Tú vas a ir a pelear? No, muchacho, tú no puedes, tú no tienes ninguna experiencia en la guerra. No importa. Bueno, yo te voy a dar el uniforme, ponte el uniforme. Y le dio un uniforme muy pesado, para que en caso de que un dardo de una flecha lo golpee, le dé en el pecho, que no le penetre, en fin, una serie de cosas. Y bueno, a ver, camine. Y él comenzó a caminar. No me sirve eso, sacó todo. Dijo, no, déjenme, yo voy sin nada. Y fue y corrió rápido a la línea de donde había, porque hay cierto orden en la guerra, hay una línea divisoria. Y él llegó hasta la línea, se agachó, llegó a unas piedritas y con su onda tiró, justo le dio en la sien. Cayó el gigantote. David corrió rápidamente, sacó la espada del mismo gigante, le cortó acá y mostró su trofeo. Eso es lo que hizo. Bueno, entonces, claro, cuando ellos ya regresaban de la guerra, supieron lo que había pasado a la gente de la ciudad. Entonces, las muchachas cantaban, y lo peor era la letra de lo que ellas decían. Saúl mató a sus 1,000, David a sus 10,000. Ah, se enojó Saúl. Dijo, por poco ya lo único que le falta es el reino. Ya, le están cantando a él. De ahí en adelante, Saúl tanto odiaba la envidia, ¿ve? Celos a David, que había hecho tan bien para Israel, que naturalmente de ahí muchas veces hay textos que uno, si no conoce esa historia, no va a saber dónde meterla. Pero es un hecho que fue una, ¿qué diría yo?, un ejemplo muy instructivo para que podamos entender cómo actúa Satanás y cómo Dios protege a los suyos y no necesita a alguien. Siempre me llamó la atención las palabras que David dijo. Él dijo, yo, le dijo a Saúl, yo no tengo miedo. Cuando venía un león o un oso y me quería arrebatar una oveja, yo saltaba encima sin tener nada en mi mano. Y, o sea, no tenía espada, no tenía con qué pelear. Me encimaba, le quitaba la presa que ya tenía él en su poder, y la oveja soltaba, se iba tranquila. Y si él no quería largar, yo lo mataba sin tener nada. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé. Yo tengo miedo con solamente ver un león ahí en televisión o en un libro. Y él, fíjense lo que hacía. Eso es algo único. Y dice, este, el hombre, Goliat, no debe ser más fuerte que un león. Así que déjenme, yo voy a arreglar esto. Y mientras aquel decía que venía a él en nombre de sus dioses, David dijo, tú puedes venir en el nombre de todos los dioses que quieras. Yo voy a ti en el nombre de Jehová, nuestro Dios. Y él hará su obra. Y así fue. Eso nos enseña mucho acerca de cómo Dios puede usar a un muchacho joven para la causa que él ha designado. No tenemos que ser muy mayores y conocer, saber mucho para hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque es Dios el que hace y nos usa para su gloria. ¿Hay otra pregunta que tiene alguien? Sí, la hermana. Buen día, pastor. Sí, buen día. De Génesis, en mi pregunta, capítulo 2. Génesis 2. ¿Cuál es el versículo o los? Capítulo 2 del versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el versículo 8 acá vemos que Él terminó la obra. Y en el versículo 8 pareciera que crea otra vez. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Este quería que me explique por favor del versículo 8, pareciera que crea otra vez. Sí, eso ya muchos han preguntado siempre. Gracias, pastor. Claro, lo que ocurre es que en el primer capítulo también dice más o menos lo mismo. Por ejemplo, en el capítulo 1 habla de animales que creó. En el versículo ya 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, ya está la creación terminada en el versículo 27, el capítulo 1. ¿Cuál es la respuesta aquí? Si uno compara lo que aparece en el capítulo 1 con lo que aparece en el capítulo 2, especialmente desde el versículo 4 en el 2, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, etc., lo que vemos es que en el capítulo 1 está el bosquejo, muy generalizado. En el capítulo 2 ya tenemos detalles, mucho más detalles, sobre el asunto de la misma creación. O sea, que es una... no es que son dos diferentes pasajes o algo así, sino que es una secuencia de la creación. O sea, Dios no es que creó todo de una vez, sino que un día hizo esto, al otro día esto, y ahí iba. Aparte de eso, está el capítulo 2, después de haber ya virtualmente terminado todo en el capítulo 1. Ahora, si alguien tiene una mejor respuesta, bienvenido. Génesis 3, versículo 10. ¿Génesis 3:10? Sí, y él respondió, oís tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Muy bien. El hombre, permiso, pastor, perdón. Yo lo que quiero saber es si cuando creó el Señor al hombre ya tuvo miedo, o sea que el miedo es natural ya. Sabiendo que tiene comunión ya con el Señor, claro. Él y tuvo miedo. El miedo es normal en esos tiempos como el de ahora, el de nosotros. Yeah. Yo quiero preguntar si como él tenía contacto directo con el Señor. Yeah. Lo primero que tenemos que entender es qué quiere decir que él se vio desnudo. Porque lo que nosotros entendemos es una cosa. Y lo que aparece en Génesis es completamente otra cosa. Por ejemplo, hay un libro, bueno, el libro está ya en inglés, pero no está en español que yo sepa, pero nosotros dimos mucha enseñanza de esto en profecías bíblicas sobre el hombre hecho a la imagen de Dios, porque también se habla en la Biblia que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y hay muchos otros pasajes que algún día sería bueno tocarlos en relación a esto. Cuando Adán y Eva pecaron, comieron del árbol prohibido, en ese momento ellos se encontraron que la imagen de ellos, lo que era, porque Dios cuando creó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, habían perdido. Eso ellos llamaron desnudo. Quedaron ya no tenían esa protección que brillaba tan hermosa, blancura absoluta, sin mancha, nada de eso. Todo cambió. Entonces, cuando él vio, se dio cuenta de esto, entonces, naturalmente, se dio cuenta también que su mal era demasiado grave. Y claro, el temor se apoderó de él, cosa que antes de eso nunca había tenido miedo. Pero ahora tuvo miedo, tal como dice en el 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sabía lo que había hecho, sabía que había pecado contra Dios, sabía que él y Eva habían comido del árbol que él había prohibido, y ahora el temor era todo lo que les quedaba. Ahora, en cierto modo, el miedo, estando el hombre como está, es una bendición verdadera para nosotros. ¿Por qué? Porque eso hace que nos cuidemos muchas veces de muchas cosas, incluyendo nuestra salud física y también la salud espiritual. Procuramos no pecar, procuramos cuidar nuestro cuerpo, procuramos impedir o hasta donde podamos depender del Señor para que nuestra vida sea pura en los ojos de Él. Nos es muy difícil, por no decir imposible, en el cuerpo que estamos ahora, porque seguimos estando desnudos. No tenemos todavía la vestidura que tendremos. Fíjense lo que dice en 2 Corintios, capítulo 5. Siempre yo invoco esto porque es muy llamativo cuando leemos esto. Dice en el versículo 1, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros, cuando los muertos cristianos resuciten? Cuando los muertos cristianos resuciten, serán inmediatamente, en ese momento, revestidos de esta habitación celestial. La terrenal es una cosa, la celestial es otra cosa. Cuando Adán y Eva no habían pecado, virtualmente lo que ellos vivían era el cielo aquí en la tierra. ¿Sí, hermano? Sí. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Juntamente con eso, Efesios 1.5. ¿Usted leyó 5, Apocalipsis, perdón, Apocalipsis? 21.7. Uh-huh. Y ahí en Efesios 1.5 me habla el amor habiendo predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Mi pregunta es, ¿vamos a heredar todas las cosas? ¿Seremos hijos todos de Dios y Él será mi hijo? Porque también en 21:27 me habla, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Uh-huh. Ahora, yo soy pecador, sí, perdonado, como quieras llamarlo, pero vuelta y vuelta, resbalo, caigo y me levanto. Ahora, mi pregunta es, ¿vencer qué para poder heredar todo? Uh-huh. ¿Vencer el pecado? Sí, sí. No lo puedo hacerlo. Sí, ok. La respuesta, la más corta y más clara, está en la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo toca mucho estos temas y a mí me resultó siempre, bueno, claro para entender por ese camino. Pero tenemos que leer un poquitito allá para ver cómo entender el pasaje que usted mencionó y cómo entender nuestras constantes arriba y abajo. En Colosenses, vamos al capítulo 2, en el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo se entiende todos? ¿Los pasados? ¿Los futuros? ¿Los presentes? Puesto que Dios, para él no hay pasado y futuro. Él es el yo soy, el que soy. Todo es presente. Entonces, cuando él me perdonó, desde el momento que yo me entregué a él, los pecados cometidos antes, y que a mí, desde mi, digamos, punto de vista, que me sujeto al tiempo, a tres tiempos, pasado, presente y futuro, están todavía en el futuro. Pero él ya me perdonó. O sea, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, mediante Jesucristo, una vez que yo confié en él, y él sabía muy bien si he de confiar o no, potencialmente todos los pecadores pueden ser salvos. No hay un solo pecador que tiene por qué tiene que ir a la condenación eterna. Si va, va por cuenta propia. Él o ella deciden ir. Pero la salvación está al alcance de ellos también. Usted no puede cometer un pecado que no tenga perdón. Usted va a tener desde luego consecuencias de sus pecados aquí en la tierra. Pero una cosa es esta y otra cosa muy distinta es la eternidad. Eso es lo que nos preocupa. Entonces, cuando nos dice perdonándoos todos vuestros pecados, queremos saber cómo es el asunto. Podemos todavía de aquí pasar a Isaías 38, 17. Vamos a ver qué dice allí. Isaías, ok, vamos a ver, 38, 17. Vamos a leer aquí, así nos hacemos un poco más sabios, ¿no? 38, y en el 17 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Es una forma de decir, no es que él echa tras sus espaldas mis pecados, es una manera de decir algo que no quiero verlo más. No tengo por qué preocuparme por eso. Si lo pierdo, es mejor. En Levítico 16, 20 al 22, también hay otro texto. Levítico 16. Vamos a ver. Vamos a leer eso también. 16, 20 al 22. Dice así. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Este macho cabrío no era muerto. Tenía que llevar, simbólicamente hablando, los pecados al desierto. Se le ponían las manos sobre la cabeza del animal, se confesaban los pecados, se lo alargaba. ¿Y al animal qué le importaba? Si tenía cargada su cabeza de pecados, bueno, se iba con los pecados. Es una forma de ilustrar cómo Dios borra, limpia nuestra vida de todo pecado. Y permítanme darle un texto más. Total, nadie nos corre, así que hay un poco de tiempo, sí, hermano. A ver, un ratito nomás. Siempre me gusta echar mano del capítulo 3 de Primera Juan. En la primera epístola de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Sí, hermano? Ok. Con permiso. Hebreos 1:5. Hebreos 1:5. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A lo que yo voy es a la palabra engendrado. Sí. Sabemos que humanamente hablando, engendrado es concebido. Bueno, entonces, ¿cómo puedo justificarle a un hombre que me está discutiendo sobre uh-huh. eso, de uh-huh. que Jesucristo fue el primogénito de Dios, dice? Uh-huh. Porque fue engendrado, yo uh-huh. te he engendrado, mi hijo eres tú. Muy bien. Y yo te seré a él de padre y él me será de hijo. Uh-huh. ¿Y cómo puede ser Dios, ser hijo y también ser engendrado? Muy bien. En el capítulo 1 de Mateo, en el versículo, ahí vamos a leer eso, vamos a leer desde 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí concebir, ¿ve? Muy bien, para que haya concepción, debía haber engendrado a alguien. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está. Y ahí está la triunidad divina. Cuando hablamos del Espíritu Santo, teniendo en cuenta todas las virtudes del Espíritu Santo o todo cuanto Él es, cuanto Él hace, no hay manera de distinguir el Espíritu Santo como Dios Hijo, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo lo que hace Dios, lo hace el Hijo. Todo lo que hace el Hijo, lo hace el Espíritu Santo. Así que al decir allí en Hebreos, está perfectamente bien. Dios dice, está bien claro. Yo te he engendrado hoy, esto vía Espíritu Santo. Muy bien. That's it, ¿no? Pastor, mi pregunta es en Jeremías capítulo 12, verso 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Es 2 o 12? 12, verso 5. Uh-huh. No entiendo, y si me podés explicar. Gracias. Gracias. 12, vamos a ver. Sí. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es una pregunta de tipo que en sí realmente es respuesta. La persona, vamos a usar en tercera persona, vamos a decirlo así. ¿Cómo puede una persona intentar huir con los caballos si en la tierra de paz no estabas seguro? ¿Cómo harás en lugar inseguro? Por ejemplo, el caballo puede huir bastante bien, y en esa época era uno de los medios más rápidos. Pero cuando hay apuro grande y ya hay emboscada o cosa por el estilo, no hay manera de huir. Entonces, si uno ya está en peligro en lugar de paz y de tranquilidad, ¿cuán grande o mayor es el peligro cuando las cosas se revierten y esa paz y esa seguridad desaparece? Eso es todo lo que yo veo aquí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Ah, viene la hermana. A ver. Recomendar a toda la hermana. Buen día, pastor. Buen día. Ya que hicieron muchas preguntas, ¿verdad? Muchas cosas hemos estudiado, compartido, aprendido, y yo le quiero dejar, con tu permiso, hermano pastor, para toda la congregación, Isaías 57, versículo 57. 15, si podemos compartir contigo, pastor, te dejo para que la lea, porque en Isaías 38 está por la ira de Jehová también contra las naciones, dice, pero ese es muy largo, pastor, y muchas veces ya ha explicado usted, pastor, y entonces, si quiere por ahí leer ahora, solamente le quiero dejar esto para todos los hermanos que... El versículo 15 del 57 de Isaías. Sí, hasta terminar. Gracias, hermano, que Dios nos bendiga a todos y nos proteja. Gracias. Amén. A usted. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, ¿no lo dice así?, el espíritu de los humildes, y para vivificar, el corazón de los quebrantados. ¿Sí, hermano? Mi pregunta está en Génesis 1, 26 a 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo lo animal que se arrastra sobre la tierra. Sí. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Uh-huh. Quisiera saber su opinión acerca. Si Dios lo creó tan a su imagen, perfecto, ¿cómo puedo ser engañado tan fácilmente por Satanás? Sí, bueno, gracias. No sé exactamente cuál es la pregunta, pero como dice imagen, tal vez la pregunta es si Dios tiene una imagen visible. Su pregunta es, si Dios nos creó a su imagen, yeah, ¿por qué el hombre tuvo la facilidad de pecar? Bien. Ese bien. Sería. Mire, mucho... encontrado sobre esto, mucha gente que discute la cuestión, teólogos, comentaristas, etcétera. Y básicamente lo que dicen es esto. Si Dios no hubiera hecho lo que hizo, ponerles una especie de limitación en el huerto, claro, ellos le amarían, pero eso no sería amor. El amor verdadero es cuando va acompañado de la obediencia. Y él allí dejó algo. Háganle ustedes la prueba de eso. Por ejemplo, los que tienen chicos en la casa, hagan una cajita linda y pongan allí algo, pero que se puede abrir. Diga, tú nunca vas a abrir esto. Y hay algo que yo no quiero que tú abras. No pasarán muchos días y abrirá. La curiosidad, acompañada de la desobediencia. Dicen que en la época de los esclavos en Estados Unidos, vino un negro de África y el dueño de que los esclavos se compraba por dinero. Entonces el dueño que lo compró notó que él siempre se quejaba y decía, ve que Washington es el padre de la patria, y con el hacha, ¡ah, Washington! ¡Ah, Washington! Y todo el tiempo decía eso porque odiaba estar en la esclavitud. Y entonces, un día, el dueño, que lo había comprado, dejó algo y también le dijo a él, esto dejo acá, pero no lo abra por nada. No pasaron muchos días y lo abrió. Y entonces, mejor que ahora cambies tu nombre y digas tu propio nombre. O sea, el hombre más tarde o más temprano lo va a hacer. Va a probar hacer. Muchos incluso de los infieles cónyuges, hombres y mujeres, lo hacen aparentemente por curiosidad. Pero la curiosidad no viene sola, viene acompañada de, nosotros decimos infidelidad, porque es correcto eso, pero también viene acompañada de desobediencia. ¿Por qué no aceptar? Es así, se acabó. Y eso se aplica, escúchenme bien, incluso en el campo de la cuestión de la sana doctrina. ¿Por qué no creer lo que la Biblia dice? ¿Por qué voy a andar por quién sabe por dónde? Un día les voy a mostrar una película. Ustedes, no muchos de los que no miran esas películas, no tienen posibilidad de verlas, no pueden creerlo. De esos individuos que en cantidad de gente los echan abajo, por lo menos aparenta eso. Es jugar con los demonios. Y todo en el nombre del Señor. Usted ve eso y dice, ¿qué clase de cristianismo es este? Pero es una especie de tantear con los demonios a ver qué hay. ¿Qué se puede lograr? Por ese mismo camino, el anticristo tendrá mucho éxito. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Y nos ayudes a ser cada día fieles a ti, fieles a tu palabra, y no nos alejemos de lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén.